la guerra del Paraguay. Yo simplemente voy a presentar a quienes están aquí invitados en este panel que se van a referir a ese proceso. Solamente diré que es un proceso silenciado, es un genocidio, es una de las heridas abiertas de América Latina. Para charlar con ustedes de este tema está Jorge Arcolía, que es un viejo compañero aquí de la universidad, ha participado en muchas actividades de las cátedras bolivarianas, es integrante del equipo de Historia Política Latinoamericana de las cátedras bolivarianas, y está aquí también León Pomer, historiador, un especialista en estos temas. León es autor de varios libros, especialmente uno que acaba de ser reeditado recientemente, La Guerra del Paraguay. También se ha reeditado recientemente de León Historia de Gauchos y Gauchisoldados. Ha sido docente en la UBA, ha trabajado también en Brasil, si no me equivoco, en la Universidad del Estado de San Pablo. Es un gran militante y un hombre comprometido con las ideas y la praxis de la liberación de América Latina. Así que sin más preámbulo de mi parte, le paso el micrófono a Jorge que comienza. Muchas gracias. En primer lugar, en nombre del equipo en el que tengo el placer de integrar, queremos darle precisamente la bienvenida al señor León Pomer. Queremos decirle que su trabajo fue un poco el eje de toda nuestra investigación. O sea, y para nosotros tenerlo acá es un poco un sueño realizado, ¿no es cierto? Precisamente mi ubicación acá en este panel es en nombre de un equipo, o sea, es el trabajo de perseverancia de nuestro profesor de las cátedras bolivarianas, que varias veces intentó armar un grupo de trabajo, a veces no lo había conseguido, y finalmente en el transcurso de este año consiguió que unos cuantos de nosotros aprendiéramos a hablar en plural y a decir nosotros en lugar de decir yo. O sea, yo estoy acá en nombre del equipo, cualquiera de los integrantes del equipo podría haberlo estado, y es un tremendo placer, o sea, poder estar acá y encarar, poder transmitir parte del trabajo que hicimos con el visto bueno del señor Pomer, ¿no es cierto? El Paraguay es un extraño caso de desarrollo independiente en el transcurso de las nuevas repúblicas, o sea, mientras las demás naciones se dedicaban a pelear, o sea, en el transcurso de cada una de sus distintas guerras civiles, ellos tuvieron una particularidad, o sea, en la figura de un gobernante fuerte, o sea, que nos estamos refiriendo al señor Gaspar Rodríguez de Francia, consiguieron canalizar esa pelea dedicándose a crecer. O sea que eso fue muy importante, que en el transcurso del siglo XIX ellos han llegado a tener ferrocarril, telégrafo, fundiciones de acero, una tasa de analfabetismo prácticamente cero. O sea, la propiedad estaba limitada únicamente a los paraguayos. O sea que un caso totalmente distinto de desarrollo independiente hacia el lado de adentro de las fronteras. Precisamente eso fue lo que pudo haber generado algún tipo de rispideces en algunos de los integrantes del poder, o sea, en el poder internacional que genera la División Internacional del Trabajo y que nos había reservado a América Latina el rol de exportadores de materias primas y consumidores de los productos elaborados que venían en ese entonces de el país imperialista de Inglaterra. Las guerras, generalmente todas las guerras, tienen una causa visible o de superficie y una causa aparente, o sea, una voz subterránea. O sea, a lo mejor intentaremos acá desarrollar las dos alternativas. O sea, en primer caso, para referirnos a la causa visible o a la causa de superficie, tenemos que remontarnos a la existencia de lo que hoy se conoce como el territorio del Uruguay. O sea, desde la época del virreinato existieron apetencias, primero portuguesas, después brasileñas, de lo que entonces se llamaba la provincia de la Banda Oriental, y que fueron las que fueron desencadenando una serie de hechos que determinaron la concreción de la semejante existencia de la Triple Alianza, ¿no es cierto? El Portugal invadió la provincia oriental del Virreinato del Río de la Plata en dos oportunidades, o sea, en 1811 y en 1816, contando entonces como con una de las pocas voces, o sea, una de las pocas figuras que se opusieron a ello, a la figura tremenda de alguien que quieren hacernos creer que es un prócer de un país extranjero, y me estoy refiriendo a José Gervasio de Artigas. Y nosotros queremos corregir esa data, o sea, diciendo que precisamente es uno de los hombres más importantes de lo que fue este territorio de la Patria Grande, o sea, y nosotros lo tenemos como uno de los máximos referentes en la lucha por la liberación. Precisamente fue, en su momento fue resistido inclusive desde Buenos Aires, o sea, curiosamente por defender la integración territorial, por tratar de impedir que se desmembrara el territorio, o sea, fue designado traidor a la patria por el triunvirato, o sea, en 1814. O sea, ya entonces nos estaban gobernando, lamentablemente, personeros que resultaban funcionales a los intereses de ese gran titiritero de la política internacional, que es Inglaterra. O sea, Inglaterra se había propuesto, por una cuestión de geopolítica, por así decirlo, que a ellos les resultaba improcedente que ambos márgenes de un territorio tan importante como es el Río de la Plata pertenecieran a un mismo país. Se propuso entonces buscar el camino para impedirlo, y en un primer momento contó con las apetencias brasileñas por querer tomar parte, de querer tomar posesión de lo que es la parte oriental, y finalmente se desembocó en la alternativa de la creación de lo que se conoce como un estado tapón, o sea, que es la posibilidad de construir el Uruguay, de crear el Uruguay para impedir que Argentina o Brasil o que alguno de ellos pudieran manejar la parte oriental del Río de la Plata. Hay una canción de los Olimareños que dice que vivo en el país que me inventaron para ocultar mi patria verdadera. O sea, eso es un verdadero resumen del sentimiento de los orientales, que de repente se encontraron con que eran partícipes de una circunstancia que no habían buscado, ¿no?, con la creación de este territorio. Arturo Jaureche dice que en ese territorio, los que eran afines a la integración al territorio de lo que era la provincia del Río de la Plata se consideraban orientales. Los que eran afines a la integración con el Brasil se consideraban cisplatinos, y entonces hubo que inventar a los uruguayos. Precisamente a consecuencia de esas circunstancias de la política del Uruguay, se fueron creando ciertas rispideces. O sea, tenemos que referirnos a un personaje que tuvo una importancia vital en todo ese inconveniente previo, que fue los antecedentes que determinaron la guerra. Me estoy refiriendo a Venancio Flores, que en su momento accedió al gobierno del Uruguay como integrante de un triunvirato. O sea, y tuvo la fortuna que, por causas naturales, muy poquito tiempo después de asumido ese triunvirato, fallecieran los otros dos integrantes. O sea que se encontró al mando del Uruguay, y en el transcurso de su política hizo una política bastante favorable a esa frontera permeable que tienen en el norte con respecto a determinados hacendados brasileños. Y eso determinó en un momento dado su derrocamiento en el Uruguay. Este hombre, Venancio Flores, se exilia acá en lo que ahora sería nuestro país. O sea, en ese entonces era todo, las fronteras eran muy impermeables. La política en sí tenía un componente muy alto de un lado y del otro de gente afín. O sea, nosotros podemos hacer un paralelo histórico entre lo que fue nuestros caudillos federales y el Partido Blanco del Uruguay, y podemos hacer lo que fueron los unitarios en la Argentina y el Partido Colorado del Uruguay. O sea, ellos tenían, uno y otro tenían intereses afines, y eso no es casual. O sea, este hombre, Venancio Flores, en un primer momento trabaja de administrador en una estancia de la familia Lezama, que era uno de los principales sostenedores de lo que posteriormente se llamó el mitrismo. O sea, el propio Mitre lo incorpora como general del ejército argentino. O sea, por eso digo que las cosas eran demasiado permeables en ese momento, que se estaban consolidando las nacionalidades. Y desde Buenos Aires, o sea, desde el gobierno mitrista de la Argentina y con aportes económicos justamente de los hacendados bonaerenses, se comienza a tramitar el retorno de Venancio Flores al gobierno de lo que entonces era el territorio que estaba en disputa con los brasileños. Este hombre en un momento invade, o sea, regresa a la provincia de la Banda Oriental, y ahí se genera, en cierto modo, de hecho, por primera vez, sin haberlo declarado, el primer antecedente de la Triple Alianza, porque él, como uruguayo, recibe el apoyo de los argentinos mitristas o unitarios y el apoyo también de las tropas de Brasil. O sea, concretamente ahí están los tres integrantes que posteriormente van a ser los encargados de destruir y destrozar ese proyecto de país tan importante que fue el Paraguay, que fue un modelo que pudo haber generado contagio, o sea, que pudo haber generado el efecto de cascada de que alguien se animara a repetirles la receta. Ahí se produce una serie de conflictos armados. Es muy, por ejemplo, significativo el sitio de Paysandú. O sea, hay en boca de Gabino Ezeiza, un payador, está ese famoso, una famosa payada haciendo honor a la gente que defendió esa ciudad en forma encomiable, con tropas realmente muy superiores. Los supuestamente invasores tuvieron que agotar poco menos que las reservas de municiones para intentar tomarla. Cuando en un momento se creía que habían resistido y que eran capaces de aguantar la embestida, desde Buenos Aires llega una nueva tanda de municiones, de bombas, que son las que determinan la caída de Paysandú primero, de Montevideo después, y ahí empieza a tallar entonces la política internacional de ese Paraguay del que intentaremos hablar. Había un tratado en el cual Brasil y Paraguay se comprometían a sostener la independencia de esta nueva nación que surgió a consecuencia de la política inglesa. O sea, me refiero al Uruguay, que declara su independencia en 1828. Estaba el compromiso de Brasil y Paraguay de sostener la independencia de esta nueva nación. Brasil precisamente es la que no lo cumple invadiéndolo, pero Paraguay, en la figura del mariscal Francisco Solano López, se hace cargo de ese compromiso tomado y solicita el permiso a las autoridades argentinas para poder pasar por el territorio correntino, para poder dirigirse a ese lugar a hacerse cargo de ese compromiso. Los gobernantes de la Argentina, o sea, en ese caso estamos hablando de Bartolomé Mitre, ignora adrede ese compromiso, intentando favorecer a su aliado, a Venancio Flores, y entonces, siendo fiel a su compromiso, Solano pasa igual, Solano López. Eso se interpreta como una agresión al territorio argentino, y ese es el punto de partida de lo que posteriormente sería una guerra cruenta. Allí entonces es que se desarrolla ya el punto de partida de lo que posteriormente se conoce como la Guerra de la Triple Alianza. Brasileños, los colorados uruguayos y los unitarios argentinos derrocando al gobierno blanco del Uruguay. Ya entonces está en juego la famosa soncera de Jauretche también de civilización y barbarie. O sea, ellos se autotitulaban la civilización y dejaban el papel de barbarie a los que estaban intentando oponerse a esa política. Es conocido el hecho de que todo lo extranjero generalmente se conoce como civilizado, todo lo propio se conoce como bárbaro. O sea que entonces civilizar consistió en desnacionalizar, precisamente. Así llegamos a la guerra propiamente dicha, y entonces me parece que es momento de pasarle la posta al señor León Pommer para que nos ilustre un poco con su sabiduría.